Lord, salve gli ieri e los inmortales. Albert, zumba la va. Morimos, pero en el mar somos inmortales. Llega el corillo para demostrar.